bendito. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy decirme te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme. Su voz diciéndote que te ama. Vele en su gloria y en su majestad en los cielos. Te veo en tu trono de justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo. Decirme te amo, te amo, mi hijo, te amo. Oh sí, Señor, y es como una melodía que viene del cielo, de tu mismo corazón diciéndome, porque hoy solo quiero estar en presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia. Al decirme te amo, mi hijo, te amo. Oh Señor, y yo también te amo. Y yo también te amo a ti, Señor. Y yo te ofrezco mi corazón, Señor. Y Señor, yo quiero que tú escuches el latir de mi corazón también, que te dice te amo. Te amo, Señor. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Bendito Dios.